Recuerde, Florilegio Musical Ecuatoriano en www.casadelacultura.gov.es y 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Amigos, amigas, como siempre, qué placer el estar con ustedes aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su radio, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nuestro abrazo gigante que se hace extensivo hasta Saraguro, a través de Radio El Buen Pastor en la 92.9. Radio Macarena en Santo Domingo de Los Áchilas. Un abrazo gigante para todos nuestros amigos que comparten a esta hora. Y también nos vamos por La Voz de Incapirca en Cañar y Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Y a quienes nos siguen a través del satélite www.corape.org.es y en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas. Nos vamos a ir preparando, ¿y saben por qué? Porque vamos a tener hoy serenata, esa serenata especial a esta hora. Bueno, algunos están en la mañana, en la noche, en la tarde, allí punya, allí tuta, allí chichi para todos ustedes. Bueno, y en este programa intercultural yo les decía a ustedes que vamos a tener una serenata especial, ¿verdad que sí? Una serenata que nos llevará una agrupación de aquí, de la capital de los ecuatorianos. Nos estarán para contarnos la historia y además algunas de las novedades que ellos tienen respecto de la música folclórica y música ecuatoriana. ¿Serán iguales? ¿Tendrán alguna diferencia? Lo vamos a descubrir en breve, porque enseguida yo me voy a ir con esa reflexión especial que siempre la estamos preparando para ustedes aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y esta reflexión que les traemos de la página de Shoshan lleva por título El silencio del alma. Bueno, ese silencio especial, un silencio que cada día nos cuenta muchas novedades, muchas oportunidades que nos puede regalar ese gran sentimiento. ¿Creen ustedes que hay silencio en el alma? ¿Qué dicen? Vamos a ver qué nos cuenta este silencio del alma. Y dice que el silencio no es la ausencia de sonidos, es un estado tranquilo en el que puedes oír lo que se mueve en tu interior con mayor claridad. El silencio se descubre en maravillosas conversaciones que la palabra sería incapaz de pronunciar. En el trabajo callado y tranquilo, los dones de las personas se hacen visibles. La palabra, cuando es clara y sincera, nos acerca a los demás, nos ayuda a darnos a conocer, nos muestra lo que los demás piensan y viven. El silencio es el mayor grado de comunicación que podemos conseguir con un ser humano. Y por eso ahí vienen esas frases donde dice que tu silencio sea mucho más fuerte que tu enojo, ¿verdad? ¡Qué lectura para maravillosa! Ábreme el cofre sagrado de tu silencio. Comparte conmigo desde lo que eres, desde lo que vives, desde lo que lloras y desde donde te alegras. Sin palabras. Entraré de puntillas, así bien despacito, sin hacer ruido, para no romper la hermosura que me ofreces a través de tu silencio. El silencio es el mayor grado de comunicación que podemos tener las personas. ¿Creen ustedes que es posible eso? Bueno, y vaya despacito usted, si está acompañado o acompañada. Vaya despacito, no rompa ese silencio especial. Solamente hace falta un beso, un abrazo, un guiño de ojos para poder manifestar nuestro afecto y nuestro cariño. Y si está solito o solita, tampoco rompa su silencio. Ahí venga el abrazo de usted para usted. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Y con eso, autoestima arriba. Porque hoy vamos a iniciar una nueva jornada. Y usted ya tiene la meta y el objetivo propuestos. La semana va creciendo y usted va diciendo que satisfecho, llego a mi casa, a mi hogar, o estoy satisfecho de haber hecho lo que pensé, lo que soñé, de haber cumplido, ¿verdad? Nosotros también estamos iniciando ya a cumplir con este día nuestro deber aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Está bien? Bueno, ahora sí, voy a romperles el silencio. ¿Están de acuerdo? Vamos a romper el silencio porque enseguida nos vamos ya con nuestra canción. Ahí vamos a hacer que es el corazón lata, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Diciéndoles que al inicio del programa habíamos escuchado al trío Los Olímpicos, que nos traían esta canción que habíamos tenido la oportunidad en estos días de recibir una llamada, porque nosotros le pusimos como Guambrita Querida, ¿recuerdan? Pero nos decía una señora, a esa canción también se la conoce como Lindo Talle. Y entonces ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar al inicio del programa. Pero ahora, rompiendo ese silencio que les había dicho, vamos a escuchar a la Rondalla Mayor de Quito, y ellos nos traen esta canción que lleva por título Mi Cholita, y que también la habíamos escuchado, y yo les había dicho que la había encontrado con el registro de Romero de las Flores Blancas, me parece que era. Vamos entonces con ese silencio especial que ustedes tienen, pero que lo vamos a romper por un segundo para divertirnos con música. www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy, el artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahí esa serenata especial, porque damos la bienvenida a quienes están ya aquí en este escenario de la primera radio pública cultural del país. Se trata de el trío Los Alamas. Hola amigo, ¿cómo estás? Así se llama esta agrupación, que lo integra Olivo Naranjo, que nació en San Antonio de Pasa, en la provincia de Tungurahua, en 26 de febrero de 1955, hijo de Polibio Naranjo y de Virginia Salazar. Olivo desde muy pequeño viene haciendo música y empezó ya en algunas radiodifusoras compartiendo su música. También nos acompaña Alexandra Naranjo, ella es su hija, que nació en Quito el 19 de marzo de 1982, hija de Olivo Naranjo y de Francelina Garzón. También nos acompaña nuestro amigo Alfredo Amaquiña, que es parte también de Hola Amigos, ¿Cómo Estás? Trío Los Alamas, que como ustedes ayer escucharon, nació en Quito un 19 de enero de 1987, hijo de Luis Alfredo Amaquiña y de Marianita Mazabanda. Bienvenidos, bienvenida a usted también, mi estimada amiga. Gracias por ser parte de esta serenata. Muchas gracias por la invitación, por ser parte de esta serenata y por llevar nuestro saludo fraterno, nuestro saludo hermano de Hola Lama, Hola Amigo, ¿cómo estás? A todos los que escuchan esta radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con todo gusto para compartir con ustedes nuestras pensamientos y en nuestra música. Alexandra, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los amigos, a todos los seres que hacen posible que nuestra música y nuestro saludo llegue a sus corazones. Buenos días. Alfredo, bienvenido. Gracias por estar aquí con ese amanecer de Conocoto. Buenos días. Sí. Buenos días. Encantado de volver a la casa. Sí, muchas gracias. Y tienes la oportunidad de enviar el saludo porque yo sé que ayer te pusieron en el Facebook, no me saludaste. Sí, pero al final va el saludo. No quiere ahorita. Que como te dice. Aún no llega el trabajo. Ah, no llega el trabajo. Bueno, está mirando y está pendiente del reloj, verán. Entonces ya saben que se conectará a través de la www.casadelacultura.gov.es. Bueno, Bolivia, vamos a empezar con usted. Conversaremos un poco sobre estos inicios de ustedes musicales para posteriormente hablar sobre los Alamas, sobre esos objetivos, sobre esas metas y además ese significado de la música ecuatoriana para ustedes. Bolivia, usted nos decía que... Olivo, perdón. Olivo, usted nos decía que empezó desde muy pequeño a hacer música. Tal vez hubieron ahí herencia musical, porque yo veo que la vena musical continúa con su hija, que nos honra con su presencia esta mañana. Sí, así es, en verdad. Mis abuelitos, los dos fueron músicos. Mi abuelito, de parte de mi mamá, era el director de la banda de San Antonio de Pasa. Y también ¿cómo se llamaba? Antonio Salazar. Y mi abuelito, de parte de mi papi, Eugenio Naranjo, él tocaba muy bien la hoja, el rondador. Le encantaba la música ecuatoriana, ¿sí? ¿Y usted toca la hoja? Mi papi tocaba guitarra y cantaba. ¿Sabe qué se me ha hecho? Mi papi tocaba la hoja y yo no pude aprender la hoja. Toco muchos instrumentos como la ocarina, el rondador, la quena, las dulzainas, el charango, la guitarra, el requinto, el arpa, la flauta traversa, la flauta de pan, el cuatro venezolano, pero la hoja se me hizo difícil y no pude tocarla. No la pudo tocar. No pude tocarla. Bueno, y teniendo toda esta trayectoria artístico-musical con su familia, ¿qué ha significado para usted tener esa gran responsabilidad de continuar con el arte musical? Bueno, más que significado, diría, es mi vida. Está dentro de nuestro, como usted decía, ya nace de los genes. Y desde pequeñito a mí me encantaba cuando mi papi tocaba la guitarra, estar cerca de él. Y él era muy celoso de su guitarra, no le gustaba que nadie toque. Decía que la guitarra es preferible prestar a alguien, pero menos la guitarra, o cualquier otra cosa podía prestar, pero nunca prestaba la guitarra. Pero cuando él no estaba, yo sabía tocar su guitarra. Él se daba cuenta, seguramente, pero no me decía nada. Y sí, en la escuela ya tuvimos algunas intervenciones. Luego mi primera intervención musical fue en la escuela Teresa Flor en Ambato, en una reunión de algunas escuelas de las diferentes parroquias que llevaban a los alumnos. ¿Cantó, tocó para... algún instrumento? Cantamos, éramos un cuarteto de la escuela. ¿Y qué cantó? ¿Se acuerda? Claro. Guambrita mía, ¿cuándo te fuiste? ¿Cuándo te fuiste? Solo quedé. Yo moriría bueno, lleno de pena. Sí, me acuerdo de la tonadita. De ¿cómo era San Antonio de Pasa en su niñez? ¿Qué recuerda de San Antonio? No, las Claudias. Además de mi abuelita y mis abuelitos, porque yo perdí a mi madre muy temprano. Entonces a veces mi papi se iba a trabajar en otros lados y vivía con mis abuelitos. Entonces disfrutaba usted de esa dulzura y amargura. Sí, de las Claudias y la amargura de cuando eran muy tiernas las Claudias y la amargura de no tener mamá. De todo disfrutábamos, sí, de su aire puro. ¿Tuvo contacto con la tierra usted? Claro, mi papi especial cumplía algunas cosas, él para poder mantenernos, pues también tenía la agricultura y nos enseñaba cómo labrar la tierra. Y era hermosísimo porque también, bueno, mi papi es de San Fernando, es otro pueblito más arriba, San Antonio de Paz, es camino viejo a Guaranda, a unos 30, 20 minutos de Ambato está San Antonio de Paz y luego viene San Fernando. Entonces, de San Fernando tú miras al horizonte y ves al Chimborazo, al Cariobairazo y al Tungurahua. Es una hermosura. ¿Aprendió el quichua? Un poco así. Shugishki kimsa chuskapishka. Un pues poquito así a contar. Un saludo hasta seguro no, que ahí. Pero yo no puedo hablar quichua. Ya no me acuerdo. Yo te estoy acuerdo de lo que me acordaba cuando. Yo porque yo escribí hasta los 12 años para terminar la escuela. Y de allá vine a vivir en Quito. Tengo una curiosidad. ¿Usted tocó la ocarina cuando era niño? No, el rondador es el primer instrumento que yo aprendí a tocar. La ocarina aprendí aquí. ¿Quién le acompañaba mientras tocaba el rondador? Quizás mis penas y mi amargura y mi alegría y la felicidad de vivir. O a veces cuando me iba a dejar los borreguitos en el terreno que me mandaba mi papi o mi prima, cuando ya vivía con ella, entonces me iba tocando el rondador. Me gustaba tocar el rondador. Bueno, vamos a seguir conversando con usted sobre ese contacto especial que usted ha tenido con la naturaleza y los instrumentos musicales para que nos comente esa experiencia. Pero usted decía extra micrófonos, aquí llegó un chagra y se consiguió, creo que alguien de la capital, ¿así fue? Claro, una quiteña hermosa, una preciosa quiteña que ya me acompaña como 35 años. A propósito de eso, entonces vamos a escuchar la vuelta del chagra aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, esperando que ustedes disfruten, porque el chagra siempre regresa, ¿verdad? Así es. El chagra está siempre con su tierra también. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ya estamos de regreso y les recuerdo que está con nosotros el trío Los Alamas y ahora voy a dar la palabra a Alexandra Naranjo. Quizá ella tiene una historia diferente o a lo mejor muy parecida. Por acá su padre en contacto con la naturaleza, en contacto con los instrumentos. Quizá ahí viene esos recuerdos que conversábamos con ustedes, amigos, amigas, cuando cantamos a ese páramo maravilloso. En este caso, ellos también estaban en una parte alta, ¿no? Y Alexandra, ya aquí en la capital, y creo yo, desde sus inicios, tal vez en Conocoto, ¿o no? Bueno, en realidad yo me crié en el barrio de Chimbacalle, el único que tiene una estación hermosa de tren, y ahora tiene un teatro incluso, entonces... Es un barrio muy privilegiado. Y ahí nace este ser humano que realmente tanto los conocimientos heredados como adquiridos hasta la actualidad, pues han sido de la parte musical, ¿no? Y como esencia somos seres musicales, pues el primer órgano que se cría en el vientre materno es el corazón, y el corazón representa el ritmo. Entonces ya somos seres con ritmo, seres rítmicos por esencia. ¿Qué crees tú que pasó por Alexandra para de pronto ese ritmo con el que nació continuarlo hasta ahora? Porque vemos que usted es jovencita de alguna manera, pero que no rompe ese esquema del ritmo del corazón, del tac-tac diario. Bueno, en realidad, de parte de mis abuelos, de parte de mi padre, ya se viene con los genes heredados. Aparte del ambiente en el que uno se cría, es también importante porque uno aprende de eso a formar sus hábitos. De los hábitos, pues, se forma nuestro carácter. Entonces, mi papi una persona alegre, mi mami una persona igual, alegre, pero con un oído musical tan fino que realmente es la persona que nos está puliendo a cada rato, la que nos está diciendo está lindo, está feo, vale, no vale, falta, no falta. Entonces ese ser tan importante es el que hace que nosotros empezamos a desarrollar otras características, otra forma de ver la música también desde el punto de vista espiritual. Nos encanta estudiar la parte espiritual, la parte de la esencia del ser humano, entonces se complementa. Porque los alamas siempre tratamos de cantar y tocar canciones que nos ayuden a mantenernos en una parte emocional muy buena, muy amplia. También, desde luego, con los instrumentos que tocamos, nosotros regresamos un poco a la parte de sentimentalista que tenemos por herencia, ¿no? Entonces, en realidad, la música se fusiona en nuestro cuerpo y hace que nosotros vibremos a diferentes tonalidades y ritmos. Mientras habla Alexandra, pues yo me imagino ese silencio, como decía, nuestra historia, y escuchamos el ritmo de nuestro corazón y cómo hace música cada instante de nuestra vida. Bueno, y ahora me voy con Alfredito. Alfredito, bueno, ya nos había contado parte de la historia de su vida, cómo la naturaleza, esos sonidos pueden hacer que él se motive, que se inspire, haga canciones, pero hay más para nuestro amigo Alfredo Maquiña. Sí, bueno, primero encantado de volver. Y bueno, sí, el hecho de hacer música, de compartir en esta faceta, en cambio con el trío, en mi caso es muy enriquecedor porque he tenido la oportunidad de aprender cosas nuevas dentro de la música, el placer de hacer música, el amor, el cariño que se le pone a la música ecuatoriana. Como joven me siento muy muy dichoso, pues el hacer música ecuatoriana y compartir con excelentes músicos es bastante enriquecedor, es muy muy bueno, alimenta más el alma y en sí el contacto con la naturaleza que dentro de cada instrumento tenemos, de los instrumentos que usamos en el grupo, es bastante bastante bueno y es como un contacto espiritual muy muy agradable. Quizá, Alfredo, usted no tuvo la oportunidad de tener el contacto así, de tocar la tierra, de pronto estar trabajando, sembrando los frijoles, el maíz, las habas, pero ahora la naturaleza le brindó otro espacio a usted, donde solo es escuchar. Bueno, en realidad, mi madre tenía un huerto, y cuando era niño ella me hacía participar de sembrar. Entonces yo, con un bailejito, hacía los huecos para sembrar las semillas, o plantábamos coles, o sembrábamos, tenemos un huerto todavía, entonces sí pude palpar eso del contacto con la tierra. El cosechar las plantas tiene mucha similitud con el realizar una canción como la que usted nos ponía ayer, Amanecer. Sí, precisamente, el sembrar, el poner un granito de arena para crear algo, cuidarlo, y de irlo desarrollando y luego exponerlo, es como primero cultivar, poner una semilla, regarla, cuidarla y luego cosecharla para el consumo o para exponerlo, como las flores, por ejemplo. Bueno, vamos nosotros a escuchar más música aquí de los del trío Los Alamas, que quiere decir hola amigo, ¿cómo estás? Y al regresar pues vamos a pedir que nos compartan esas experiencias en el caso de Olivo, que ha tenido la oportunidad de pasar por varias agrupaciones y con unos nombres exquisitos, extraordinarios. Así que, mis estimados amigos, vamos a compartir una de las canciones de Manuel Mantilla. Este es un San Juanito, nos vamos a poner en ritmo, que se llama Ñuca Yacta, que quiere decir nuestra tierra. En Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La primera radio pública cultural del país continúa en este diálogo con nuestros invitados del trío Los Alamas, que comparten con ustedes esta especial serenata. Y bueno, habíamos dicho que hay historia que contar de los jóvenes que nos acompañan este día. Olivo, usted nos decía que tuvo el gusto de participar en algunas agrupaciones, entre ellas Voz de la Luna. Voces de la Luna. Voces de la Luna, que quería decir en quicho, a ver si me ayuda. Quillarimanaú. Quillarimanaú. Ese Quillarimanaú, es decir, que cuando ustedes estaban en escenario ponían los dos nombres, Voces de la Luna y Quillarimanaú. Sí, normalmente se dice el nombre quichua. Uh-huh. Y cuando le preguntan la traducción, pues se lo dice así como ahora. Nos han preguntado qué significa Los Alamas, pues, qué significa Quillarimanaú, Voces de la Luna. Sí, esa agrupación. Pero no solo se quedó con Voces de la Luna, sino sí, que también puso Inti-Yang, sí. Como Camino al Sol. Ajá, sí, el primer grupo lo formamos en la Ciudad de la México con un doctor Manuel Sosa, que ahora es doctor, ahí era estudiante de la universidad. Estaba en el Colegio Montúfar. y un amigo que me enseñaba a tocar la guitarra aquí en Quito, se llamaba César Barseca. Y los bombistas, los que tocaban el bombo, siempre los cambiábamos así. Venían los amigos y tocaban. Con ellos comenzamos tocando en la Radio Nacional. Tocamos también en la en el Canal 8, con, ya con los hermanos Miño Naranjo, programa de la Secretaría Nacional. Y ahí formamos en el año 74 el grupo Los Intian. Y con mi hermano Héctor, con César y con Guillermo. Grabamos el primer long play en el año 75. Es el Intian, es Camino al Sol. ¿Por qué esos nombres? Por el amor a nuestra tierra, por el significado bonito, como usted dice, lleva siempre la música nuestra, o los grupos, cuando nace del corazón, pues tratamos siempre de enviar un mensaje o de relacionarnos con la naturaleza. ¿Cuánto tiempo estuvieron con estas agrupaciones? Y bueno, el Quillarimanaún estuve como un año y medio. Con los Intian hasta el año 80. En el año 80 formé los Alamas, hasta ahora. Hasta ahora se queda, desde 1980. Sí. ¿Siempre con su familia y amigos? Sí, el trío Los Alamas comencé con mi cuñado, tío de Alexandra, y dos amigos del conservatorio. Luego ellos ya se retiraron y regresó mi hermano, que era de los Intian, y un joven que se llama Jaime Carrasco, que es quien silbaba y tocaba la guitarra. Él también se retiró ya del trío, tiene su trío propio. Y luego pues Alexandra entró a reemplazar a Jaime y Luis Alfredo al tercero. Entonces ahora somos así. Siempre a veces trato de preguntar a esta misma pregunta a las personas, no para preguntas. Conocer para buscar alguna definición, ¿no? Porque claro, cada quien tiene su mirada a esto, ¿no? ¿Qué opinión o cómo mira usted esta experiencia de hacer música como usted lo hizo al oído, porque vio a su familia, a su papá, a sus abuelos, y haber estado en el conservatorio? Bueno, la música está dentro de uno, puede ser que sea al oído o normalmente, como llamamos, empírico, porque no leemos una partitura, pero ya está en el sentir de cada uno. Igual cuando se está en el conservatorio, lo que se aprende son las técnicas musicales y a leer, ¿no? Porque hay veces que tú no haces en la parte empírica, por llamarlo así, en la parte al oído, tú pones en ciertas canciones tu gusto. Pones tu... Yo quisiera que así se suene, de esta forma, aquí esto no me gusta y yo pongo esto que a mí me gusta. Pero cuando ya llegas al conservatorio tienes que hacer exactamente lo que está escrito. ¿Qué pasa cuando yo pongo lo que a mí me gusta? Personalmente me siento como realizado, como que oigo bonito, y hay personas que comparten, sí, está bonito tu arreglo, la situación. Y hay otros que dicen, bueno, no me gusta, siempre tienes esas dos partes. Pero cuando ya lees la partitura, tienes que tocar como está. Alexandra, a ver si nos comentas tú también esa experiencia. Desde muy pequeña, ¿qué pasó? Porque sé que en una determinada edad pasas a formar parte de los Alamas. Bueno, en realidad el gusto por la música siempre ha estado presente en mi contexto, en mi casa, en las fiestas, en la escuela. El primer instrumento que aprendí era la flauta, y me gustaba muchísimo porque podía pasar horas tocando la flauta y hasta que me decían, ya, para, descansé. Después me gustaba el tambor, el bombo, un instrumento que me gusta muchísimo, me gusta mucho la percusión. Y en realidad la música, cantar igual siempre me ha gustado, siempre con un poco de desafinaciones y todo, pero me gusta cantar. ¿Qué haces ahora en Los Alamas? Bueno, a los 16 años empecé a aprender el arpa. Sí, mi papi tuvo mucha paciencia, hasta la actualidad tiene mucha paciencia para enseñarme, entonces no dejo de aprender mi instrumento, sigo aprendiendo. Me gusta tocar el arpa, me gusta tocar muchísimo el bombo también, me gusta tocar la caja peruana, también me encanta tocar las castañuelas, me fascina tocar las castañuelas. Estoy estudiando canto ahorita, toco un poco de las maracas, y bueno, o sea, me gusta mucho la música en realidad. ¿Y seguirás con el arpa? con el arpa y también cantando y haciendo todo lo que uno puede hacer. De hecho, el tiempo es muy corto para tantas cosas que hay que aprender en la música. Entonces, entre uno mejor aproveche el tiempo, es lo más importante. ¿Qué le falta alcanzar a Alfredo Amaquiña? ¿Qué le hace falta todavía para llegar a esa cima? Quiero ver con los dorados. Sí. Bueno, conseguir más logros musicales en lo que respecta a la guitarra, a la percusión con el trío. Poder explorar mucho más allá lo que es la música y aportar también, ¿por qué no?, al arte musical del país con algo nuevo, con un material nuevo. Bueno, nosotros vamos a irnos con más música. Nuestro trío que hoy está compartiendo con ustedes esta serenata es multifacético, hace varios géneros musicales. Por ello, pues, nos han dicho que quieren saludar a todos los, ¿qué?, cumpleañeros, cumpleañeras. A ver, venga ese saludo para usted. ¿Algún acontecimiento como...? Sí, a los que cumplen años, a los que tienen alguna felicidad, por eso se llama felicidades, alguna reunión, cuando los cumplen años de casados, para eso hicimos felicidades. Y felicidades sobre todo porque hay que ser feliz todos los días de nuestra vida, así que los Alamas nos traen una de las canciones aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, Felicidades. Es una canción del Paraguay. Del Paraguay. Sí, sí, es una galopa. Que ahí está esa galopa con el corazón, con la misquilla de este talento ecuatoriano que nos honra con su presencia aquí en nuestro programa. Recuerden que ustedes pueden dejar su saludo marcando al 2220966, 2220966. Estamos esperando que ustedes también nos acompañen desde sus hogares. A ver si nos despertamos y... abrimos esa cortina a través del 2229-66 y le damos la bienvenida pues a nuestro grupo, ¿verdad? Yo sé que ustedes están por allá calladitos, algo nos pasa, algo no sucede que nos quedamos solamente escuchando. Así que esperamos que ese teléfono en estos par de minutos que nos quedan ya pueda no parar y darle ahí al 2229-66. Las personas que están en otra provincia que les gustaría participar pueden escribirnos a nuestro correo lauraedenita@gmail.com o a nuestro Facebook. A nuestro Facebook que es la oportunidad más grande que nosotros podemos tener, estas redes sociales. Ahí estamos identificados como Radiodifusora CCE. También pueden escribir a mi Facebook personal como Laura Ríos Armijos. Bueno, parece que tenemos alguna... ¿Ya estamos listos? Bueno, vamos entonces a escuchar ahora sí ya la canción Felicidades, que nos ya alista ya nuestro compañero Andrés Viracocha en los controles de la radio. De Colombia son más bonitas que el sol. Las mujeres de Colombia son más bonitas que el sol. Las de la ciudad dan fuego, las de la ciudad dan fuego, las del campo dan amor. Las de la ciudad dan fuego, las de la ciudad dan fuego, las del campo dan amor. Campesina de ojos negros, campesina de mi amor, campesina de ojos negros, campesina de mi amor. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Si no me das tu cariño, si no me das tu cariño, yo me moriré de amor. Del campo dan amor, las de la ciudad dan fuego, las de la ciudad dan fuego, las del campo dan amor, las del campo dan amor, las del campo dan amor. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Y ya estamos de regreso. Nosotras estábamos extra micrófonos un poco preocupados porque le habíamos dicho que vamos a hacerles escuchar Felicidades. Sin embargo, nos había salido otra canción que era La Campesinita. Pero bueno, vale la pena para todos los cumpleañeros y las cumpleañeras. De alguna forma, pues hemos podido disfrutar de la versatilidad de esta agrupación. Y yo le voy a comprometer a Alexandra. Nosotros siempre estamos, de alguna forma, trabajando y difundiendo pues el trabajo que ustedes realizan con instrumentos que conocer esa historia, sus partes, así que en un próximo programa queremos que nos acompañe para que nos hable sobre el arpa. Claro que sí, bueno, ya les adelanto un poquito, el arpa fue uno de los instrumentos más antiguos que prácticamente nace en la Mesopotamia, se dice, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ha ido teniendo diferentes construcciones, ha ido cambiando su caja sonora. Entonces, en realidad, bueno, también se podría decir que él parte como la lira, o sea, en realidad claro. Hay bastante. Y a ver si nos cuenta esa historia de alguna persona que está por ahí y dice, usted está cargando el arpa. De pronto, a ver, pero eso bueno, lo guarda para el próximo, okay, para el próximo. Porque en este instante yo me voy a recibir una llamada. Buen día, ¿con quién tenemos el gusto? Gracias por comunicarse con nosotros. Muy buenos días, la licenciada. María Esquinel le saluda. Qué gusto, mi estimada María. Adelante con su mensaje. Para felicitarles, agradecerles a los artistas que todavía hacen linda música nacional y para preguntarles si es que tienen ya discos para adquirirlos, porque me gustó mucho la música. Claro, pues ahí va nuestro director del grupo Olivo Naranjo a darle respuesta si es que hay los discos y dónde los pueden adquirir. Gracias, María, a usted por comunicarse con nosotros. Que tengan buen día, gracias. Gracias. Ya, doña María, muchas gracias. Nosotros tenemos 3 volúmenes, el número 1, el número 2 y el número 3. Son de una hora, están a la disposición. Usted nos dice dónde les vamos a dejar, pues lo sabemos. Si no, solo les distribuimos en nuestras presentaciones. A ver, mi estimada María, mientras usted toma papel y lápiz, yo voy a seguir estos minutos recibiendo ya el mensaje final para nuestros amigos y amigas oyentes. Vamos, mi estimado Alfredo, con ese mensaje, y cojan papel y lápiz que ya les damos el número telefónico para que ustedes puedan tomar nota y puedan solicitar los CDs. Bueno, agradeciendo mucho al programa, a Laura, muchas gracias. Y bueno, quiero enviar un saludo, un fuerte abrazo a mi gran amiga Danae, quien ha estado tanto ayer como ahora en escuchando el programa, el Florilegio Musical Ecuatoriano, y a Mónica y a Angelitos también, que nos deben, me deben estar escuchando, nos deben estar escuchando. Muchísimas gracias. Usted, Olivo, su mensaje y el teléfono. Bueno, el mensaje es que siempre aprecien nuestra música y a través de sus programas, que son los que nos dan vida y nos dan ánimo para seguir adelante. Siempre el Ecuador tiene una cultura vasta, amplia, y podemos seguir aprovechando eso. La otra es de, quizás haber otra oportunidad para viajar, para hablar de nuestros viajes, que hemos, presentaciones importantísimas que hemos realizado a nivel internacional, y saludar a todos los que siguen, a los alamas y los que siguen y aprecian el arte ecuatoriano. Buenos días, gracias por invitarnos a este hermoso programa de la Casa de la Cultura, inclusive el tercer CD, como tú, en la parte de abajo, pues nosotros hemos trabajado, hemos estado en contacto siempre con lo que es la cultura ecuatoriana. Gracias, Alexandra. Su compromiso para después del feriado, tener el gusto de compartir información del ARPA. Bueno, claro que sí. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Realmente es muy importante para el músico, para el artista, estar en los medios de comunicación, ya que de esta manera podemos promocionar nuestro talento y nuestro arte. Las personas que les guste y están prácticamente enlazadas con la música, pues pueden llamarnos al 2341-936, pues con gusto los vamos a atender. Y también ahí adquirir nuestros CDs también. Al celular al 0999-035-690 o al 0999-80-234-67. Y bueno, les doy la más cordial y respetuoso saludo y agradecimiento a todos ustedes y a tu programa, Laura. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por haberse dado cita a este gran encuentro musical, a esta gran serenata. Miren ustedes, algo particular que lo damos a esta hora de la mañana a través de los 940 AM, y de manera especial el agradecimiento a aquellos que comparten con nosotros en cada uno de estos hogares con este programa intercultural Florilegio Musical Ecuatoriano. Nos vamos a despedir con una canción del volumen número 3. Esperamos que hayan tomado el teléfono. Caso contrario, las personas que no han tomado el teléfono pueden llamarnos al 2220966 y solicitar lo que lo vamos a tener por acá, ¿no? Y bueno, cerramos esta serenata especial porque yo sé que ustedes están en las ventanas, en las puertas, en todo lugar, escuchando a los alamas. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿O qué tal? Bueno, el popurrí de Pasacalles, por lo menos un fragmento lo vamos a escuchar. Hasta la próxima. Tierra linda, tierra hermosa, donde yo nací. Soy de Carchi, tierra linda, tierra hermosa, donde yo nací. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor. Todos preguntan por venir a verte, por conocerte, oh tierra de amor. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.